luchar por cada idea que tiras. Te querrán amoldar, no te tienes que olvidar. ¡Come on! Te vestirán formal para ocultar lo que es tu ser. Tiene que correr. Es lo que hay. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vas a pelear y callar y ceder. Ya no puedes más, hiciste todo lo que debías hacer.